La función del Grupo Central de Propaganda Artística de la Juventud por el Día de la Estrella Luz se realizó en la Casa Central de la Juventud el día 13 bajo el tema de Eterna Canción de la Potencia Juvenil al Amparo del Sol. La vieron directivos de la Unión Juvenil y del sector junto con jóvenes estudiantes.